canta que todo el mundo va a festejar, trayendo su regalito en el pesebre lo dejará, en el pesebre lo dejará. La fiesta que todo alegra y a todos trae felicidad, de nuevo está floreciendo el arbolito de Navidad, el arbolito de Navidad. Viene Nochebuena, viene, viene Navidad, trayendo alegría, paz y felicidad. Viene Nochebuena, viene, viene Navidad. Viene Nochebuena, viene, viene Navidad, trayendo alegría, paz y felicidad. Viene Nochebuena, viene, viene Navidad. Las campanas están anunciando Navidad, diciendo que en estas fiestas encontraremos felicidad, encontraremos felicidad. El lucero allá en el cielo con su fulgor iluminará a toda la gente buena y al niño santo que nacerá, al niño santo que nacerá. Viene Nochebuena, viene, viene Navidad, trayendo alegría, paz y felicidad. Viene Nochebuena, viene, viene Navidad. Viene Nochebuena, viene, viene Navidad, trayendo alegría, paz y felicidad. Viene Nochebuena, viene, viene Navidad. Thank you.